Bueno, estamos en Memoria Giratoria, en nuestro primer programa de la tercera temporada de Memoria Giratoria, y en esta oportunidad estamos en comunicación telefónica y nos vamos a dar un gusto enorme con Andrea. Estamos con Cecilia Checha Merchán, que es secretaria de Política de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Te damos la bienvenida a Memoria Giratoria, Checha. Hola, qué lindo estar en este programa con ustedes. Bueno, igualmente para nosotras, Checha, bienvenida. Bienvenida a la radio Gracias. también. Gracias, qué bueno, un placer. Checha, y en esta ocasión, particularmente en esta fecha tan importante que es el 8M, queríamos arrancar preguntándote ¿qué es para vos el 8M? Este 8M particularmente. Este 8M en particular, Sí. sí. El 8M en general, para mí y para todas las que durante toda nuestra vida vamos aprendiendo y vamos conquistando derechos, es siempre un día de lucha, es un día de reivindicación, es un día fundamental para instalar en la agenda los temas que hemos conquistado y todo lo que nos falta. Me parece que eso es como lo más importante. Este 8M tiene varias no particularidades, pero se da en el marco de esta ola de femicidios muy visibles, además, que han generado, por suerte, un gran repudio, un gran rechazo por parte de toda la sociedad y una exigencia al Estado de que se den respuestas más rápidas, respuestas más eficientes, y creo que eso es algo muy positivo. Además, este 8M también se pone sobre la mesa un elemento que pocas veces se pone con la magnitud que se ha puesto este año, y es que justamente las políticas públicas no solamente vienen de parte de los poderes ejecutivos, sino también del poder judicial. Las fuerzas de seguridad, con toda la importancia que esto tiene a la hora de dar respuesta ante esas circunstancias. Así que para mí este 8M tiene todos estos elementos y un elemento también muy fuerte que es el 8M siguiente a todo un año de pandemia. Y esto no es menor. El año pasado estábamos haciendo las actividades que estamos haciendo ahora de manera virtual. Las últimas actividades que hicimos fuerte el año pasado antes del aislamiento fueron las actividades del 8M, incluso la marcha del 8 de marzo. Y después de este año podemos sacar muchas conclusiones y una de ellas, que creo que es muy, muy clara, es que las desigualdades que se dan en esta sociedad se marcaron muy fuerte en el periodo de la pandemia y el aislamiento. Así como no es lo mismo quedar aislada en un country que en un monoambiente o en una villa, no es lo mismo quedar aislada en un ámbito rural que en un ámbito hiperurbano, tampoco es lo mismo quedar aislada siendo mujer que siendo varón o siendo travesti trans. Las mujeres que sufren violencia en el ámbito doméstico, en el aislamiento, ha sido tremendo, extremo. Y tuvimos que destrabar todo el año pasado un montón de acciones desde nuestro ministerio, que es un ministerio tan nuevo, justamente se creó muy poquito antes de que viniera la pandemia, y que además hay otros elementos que tienen que ver con las desigualdades, que por ejemplo están asociados a todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidado. Los trabajos de cuidado, cuidado de niños y niñas, de adultos mayores que requieren cuidado, personas con discapacidad que requieren asistencia, el cuidado de la salud, el cuidado de la tierra, todo el cuidado de la vida, la sostenibilidad de la vida queda en un 90% en manos de mujeres y en un porcentaje muy alto es un trabajo totalmente invisible o no remunerado. Y cuando es remunerado es muy mal pago, como en el caso de las trabajadoras de casas particulares, o las enfermeras, o las trabajadoras comunitarias que llevan adelante tantas acciones en los territorios. Por lo tanto, creo que este 8M tiene estos elementos como muy fuertes, ¿no? Y ahora que hablabas del trabajo y hablando un poco de que las

¿Y qué pasa cuando desde la política de Estado están dadas las condiciones, desde el Ministerio y desde la Secretaría, se trabaja justamente para que la violencia de género se achique? ¿Qué pasa con la justicia cuando de repente seguimos encontrándonos con tantos casos de femicidio, por ejemplo, ¿no? Es lo que te decía al principio, Claro. creo que parte de la demanda de este momento, lo dijo con mucha claridad nuestra vicepresidenta Exacto. ayer o antes de ayer, Sí. nosotros necesitamos en realidad lo que necesitamos es una reforma judicial feminista, ¿no? Que pueda tener también una exigencia de cómo ha avanzado esta sociedad en una mirada desde los feminismos, una mirada en la que nuestra justicia, nuestra injusticia muchas veces está totalmente alejada, que desconoce profundamente o que simplemente viola, ¿no? Que no, o que conoce y viola Sí, o no le derechos ya importa. adquiridos, no le importa. O sea, en muchos casos puede ser desconocimiento, pero en muchísimos casos justamente es violación de derechos ya adquiridos. En ese sentido, el Poder Judicial es el único poder al que realmente no les conviene. Es un poder que cuesta mucho saber cuáles son sus partes, o sea, cómo son los circuitos, no conocemos a los decisores. Bueno, creo que de esto también se trata una reforma en el Poder Judicial y que efectivamente dé respuestas a la demanda que tiene la sociedad, en este caso, hacia la violencia por razones de género. Creo que una reforma feminista en el Poder Judicial es parte de las demandas de este 8M. Sí, sobre todo una reforma que afecte, digamos, al aparato judicial estructuralmente, porque Claro. en todos los planos de la vida se está verificando. El Poder Judicial en la Argentina es el único que no se transformó durante el periodo democrático. Con Ejecutivo son poderes que son elegidos permanentemente por la sociedad. Y el Poder Judicial quedó exactamente intacto, ¿no? No sabemos nada de lo que. El pueblo no decide nada ahí. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner también la mirada. Bueno, realmente muy, muy, muy importante todo lo que nos estás aportando y bueno, y que vamos a compartir aquí con los oyentes y las oyentas de FM Las Chacras, esta radio comunitaria y de Memoria Giratoria, este programa de derechos humanos que tiene un placer enorme de escucharte realmente. Ay, qué bueno, para mí es un placer compartir con ustedes y quedamos para otros encuentros seguramente. Sí, Checha, seguramente. Y ahora, entre el 4 y el 7 de marzo, está la actividad Nosotras Movemos el Mundo, ¿no es cierto? Exacto, estamos hoy, por eso estamos como a las corridas, con esas actividades que en su gran mayoría son virtuales, con poca participación porque el protocolo de la pandemia no nos lo permite, pero bueno, mañana voy a estar en Córdoba Capital, en actividades, mañana, pasado y el lunes. Bueno, Checha, te agradecemos muchísimo este tiempo y nos encanta tenerte en nuestro primer programa de la tercera temporada de Memoria Giratoria. Estás inaugurando el ciclo 2021. Y desde ya comprometerte a encontrarnos en el futuro nuevamente. Sí, claro, por supuesto. Y ojalá sea presencial allá por nuestra querida Tras la Sierra. Te mandamos un abrazo grande, Checha. Un abrazo enorme. Chao, chao. Chao, chao.